cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión en Radio Esperantia, radioesperantia.com, donde tenemos un montón de programas, no solamente de Confusión, y donde pues te deseamos que lo pases lo mejor posible. Yo creo que es una programación muy interesante, con un poquito de todo, y que te va a encantar. Bueno, pues comenzamos este podcast y este programa, y además en una semana un tanto triste porque nos ha dejado Chick Corea. Le vamos a dedicar 12 temas a lo largo de este programa, valga la redundancia, me repito, más que los ajos. Y nada, pues que es una verdadera pena, uno de los grandes de las teclas, del jazz, sobre todo de la innovación dentro del jazz. Pues no nos ha dejado, ya tenía su edad, 79 años, pero bueno, que siempre es una verdadera tristeza ver que perdemos a uno de los grandes, aunque esto entrecomillado, porque nos queda toda su música, que podremos seguir disfrutándola por los siglos de los siglos. No nosotros, porque no esperamos vivir tanto, pero bueno, que se quedará ahí para que todo el mundo que nos suceda pues pueda escucharlo y entrarse en el repuesto. Pues nada, sin perder un instante, comenzamos y lo vamos a hacer con un vocalista. Ya sabes que está apareciendo un montón de música. La anterior entrega presentábamos lo nuevo de Mario Biondi, también otro vocalista espectacular. Y hoy, pues aunque hemos escuchado algo de estos de último disco de Will Downing, pues hoy lo presentamos así como portada, para darle un poco más de empaque, aunque ya te digo que el hecho de dedicar una portada tampoco significa nada. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación, quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y comenzamos Will Downing y su último álbum, que se llama The Sun Garden. Suena así de bien. Bienvenidos. Long time friend. Ooh. Una delicia este nuevo álbum de Soundgarden de Will Downing, el vocalista neoyorquino de Brooklyn, que el año que viene cumplirá 40 años desde que lanzó el primer álbum, que además fue Globo de Oro. Globo de Oro o el Grammy, perdona, Grammy. Pero algo de oro he leído. Disco de oro, ¿verdad? Un fantástico vocalista y este tema que escuchábamos, Give You. De un álbum que es genial, no te lo pierdas, de Soundgarden. Jardín de las canciones. Give You. Will Downing. Las veces que te hemos propuesto música de Will Downing aquí en Confusión. Y evidentemente esta, te aseguro que no será la última. Es un disco en directo, For Our Shake, que rinde homenaje a Art Porter, un saxofonista que desgraciadamente muy jovencito murió en un accidente marítimo allá en Tailandia, en Bangkok. Este es Texas Ham, luego te cuento algo más de Art Porter y de su historia, que está muy ligada también a Estados Unidos y a una ley que lleva su nombre. Thank you. por R.C., que este es un homenaje que le rindieron todos sus amigos y que incluyó temas interpretados por el propio Art Porter, que ya había fallecido, ya te digo, en un accidente marítimo en Tailandia, en Bangkok. Estaba ahí tocando, también de vacaciones, con la familia, pero bueno, desgraciadamente falleció. Estaba llamado a ser uno de los grandes jazzistas, saxofonistas, pero bueno, la muerte le llegó en un accidente. Y el título de este álbum es For Art's Sake, que sería por amor al arte, For Art's Sake, pero como se llama también Art Porter, arte, art, pues sería por el arte, por el amor al arte de art. Y lo que te comentaba sobre la ley, Bill Clinton era gobernador de Arkansas. Bill Clinton, el que posteriormente se convertiría en presidente de Estados Unidos. Y Art Porter es de Arkansas y además estaba tocando desde muy jovencito. Y tenía el problema de que los clubs de jazz en los que le contrataban, pues no podía entrar porque era menor de edad. Y según las leyes, pues no puedes entrar a un establecimiento si eres menor de edad. Pero claro, Art Porter no iba a consumir, iba a tocar, a interpretar. Y entonces se creó la ley de Art Porter, la firmó Bill Clinton, gobernador, mediante la cual pues menores de edad músicos podían entrar en los clubes de jazz para interpretar. Y por eso pues desde antes de los 18 años, Art Porter pues y todos sus colegas menores de edad pues pudieron entrar a tocar antes de su mayoría de edad. Se llama Texas Ham, incluido en este For Art's Sake, un álbum homenaje de todos sus amigos, que incluye dos temas en directo de Art Porter. Y nosotros seguimos, que todavía pues prácticamente no hemos hecho más que empezar. De un saxo nos vamos a una trompeta. Thank you. Si de algo puede estar seguro cualquier oyente de Confusión es que me encanta Ram Lee Michael Davis. Ram Lee a secas, que también firma como tal. Este fantástico trompetista formó parte de la banda de Phoenix Horns, que era la sección de vientos de la Erwin & Fire, junto a magníficos músicos. Y en solitario desde hace muchísimo tiempo. No regala música como esta. Géminis, que se incluye en el álbum All in a Day, pero también se incluye donde yo lo tengo, en el álbum Soul Jazz. Ram Lee Michael Davis, durante mucho tiempo también ligado pues a alguien que no sé cómo se llama ahora. Lo tengo en la punta de la lengua, tengo la portada del disco. Líder del grupo Genesis, batería, pero que no me sale ahora, lo buscaré después. Pues durante mucho tiempo ligado a este señor, muy conocido, pero que se me ha ido el santo al cielo, lo busco y te lo digo. Phil Collins, ok. Y su banda, con la sección de vientos que él tenía después. Pues nada, seguimos y nos vamos con el homenaje que le hacemos, el primero de ellos, a Chick Corea. En sus inicios comenzó con una banda llamada Return to Forever. Luego te iré contando de esta banda. Pero aquí teníamos, por ejemplo, a Lenny Castro, a Ayrton Moreira. Clark. Flora Puri, o sea, una maravilla de músicos. Esto es el segundo álbum, se llama The Musician. No, el álbum de debut, Return to Forever, y el tema The Musician, Return to Forever, Chick Corea, el teclista. Music Magic, del álbum homónimo del 72, Return to Forever. Stanley Clark, Lenny White, Chick Corea, Frank Gambale y Jean-Luc Ponty, junto a Ayrton Moreira y su esposa Flora Purin, los dos percusionistas y baterías. Pero bueno, aquí en este álbum, no en este grupo, ha estado el Clark, Aldi Meola, Jerry Brown, Ron Moss, James Pagh, Steve Gadd, Bill Connors. Una delicia. Yo a Chick Corea lo vi, creo, en el 85 aquí en Las Palmas, un concierto de un festival de jazz grandioso. Un día vino Chick Corea, al día siguiente Miles Davis, o sea, te puedes imaginar lo pasado. Y gente de ese nivel. Vino con la formación acústica, tenía dos formaciones, la formación acústica y después la eléctrica con dos miembros más, una delicia. Me encantó, aunque bueno, quizá pues muy tranquilito, muy jazz pausado, tres miembros, batería, bajo y piano. Le añadí la guitarra y el saxo a la eléctrica. Era como mucho más, digamos, un luminosa, brillante. Aunque ya te digo que la formación que vi, el trío, espectacular. Dave Wecker en la batería, las dos formaciones. Y ahora no me acuerdo quién era el bajista. Estoy perdiendo la memoria, pero también espectacular. Y desgraciadamente pues esta semana se nos marchó Chick Corea. Lo sentí bastante porque, claro, he estado muy ligado a su carrera, a su trayectoria, desde estos primeros discos de Return to Forever, que los tengo todos, que son una delicia, hasta prácticamente los últimos, lo he visto. Y además he bebido mucho de su música, he aprendido muchísimo. Pues nada, descanse en paz Chick Corea. Y lo bueno, tal como te he dicho, que hay que pensar en positivo, que al menos pues nos quedará toda su música para poder seguir disfrutándola por los siglos de los siglos. No ya nosotros, como te he dicho al comienzo, no pensamos vivir tanto, pero bueno, dentro de 100 años pues haya alguien que podrá escuchar música de Chick Corea perfectamente, porque está bien grabada y además suena muy bien. Pues nada, descanse en paz, como digo, Chick Corea. Y aquí seguimos con Fusión en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. un discazo, se me va la pinza, Dance With You, de este año 2014, fíjate, hace 7 años ya, del teclista suizo Greg Menning. Esto se llama Bahía, una delicia. Nos encanta, fíjate qué bien suena, qué toquecito. Y si no lo conoces, pues tiene como 6 o 7 discos y a cuál mejor, ya te digo, Greg Menning. Manejo de las teclas espectacular, como decimos siempre. Pues nosotros continuamos. Y en este punto, pues te queremos enviar ese mensaje de agradecimiento por estar escuchándonos, por estar compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, en el tiempo y lugar que lo estés haciendo. Pues vamos con otra vocalista que nos encanta. Se llama Maisa, muy. Seguida por los que les gusta Incógnito. De hecho, fue su principal vocalista durante un tiempo. Y este era su álbum de debut, Maisa Lee Got To Be Strong. Su álbum homónimo, bueno, no, es All My Life, se titula así, Maisa Lee, vocalista espectacular, y este Got To Be Strong que hemos escuchado. Y seguimos con mujeres, nos vamos con una saxofonista. Este creo que era su primer disco, o el segundo. Sexuality. Candy Dulfer, saxofonista holandesa. Era Sex Go Go y este segundo Sexuality, de la pedazo de saxofonista holandesa Candy Dulfer, que también suena mucho aquí en Confusión. Y nosotros continuamos porque prácticamente sin darme cuenta, pero fíjate que son tan solo 25 minutos y merece la pena aprovecharlos a base de bien. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. It's how it's gonna stay. How it's gonna stay. Genial, del año 2013, de la banda británica Brand New Heavy. Es una delicia, de verdad. Y dentro de este álbum, que tema por tema es una pasada, a mí me encanta este On The One, On The One. Y aunque es un detallito sin importancia, pero bueno, estoy poniéndote la versión japonesa. Tiene un par de temitas distintos de la versión británica o la americana o la que llevo aquí a España. Pero bueno, tampoco destacable. On The One, Brand New Heavies, aquí en Confusión. Y nos vamos con un tema que se había escapado de la lista. Esto no es coña, ¿eh? Lo tenía todo preparado. Incluso en el tema anterior, el de Candida Fra, he escuchado que el comienzo de este tema... una gambita, que sería Confusión sin sus gambas. Y lo tenía aquí en la lista y había desaparecido. Lo tuve que improvisar y mirar a ver si era realmente ese tema o había llegado un duende de estos de la radio y lo había complicado todo. Pues a ver si suena. Esto lo he hecho con la vista, no lo he oído, ¿eh? Pero si todo tiene que salir, pues como lo he planeado, pues ahora tendría que sonar Bluey... Live Between Notes, pues menos mal. Una delicia, líder de Incógnito, en su segundo trabajo en solitario. Con este sonido tan espectacular. Between the notes. on a dark night, I go searching for that blue moon. And though she's not here with me, my mind is free to wander. So I dance through Rufus, get down to Shaka Khan, moving up to Curtis as Bobby stops on by. I'm a soldier, baby, and everything's alright. I'm in heaven every chance I get to play. So take me to the open road and the dazzle of the lights, where every day is the best day of my life. Por el Blue Mooney, líder de Incógnito, y en su segunda incursión en solitario, este Life Between the Notes, la vida entre notas, como debe ser la suya, componiendo sin parar y colaborando con múltiples músicos, aunque su banda, digamos, troncal es Incógnito, aunque lo hemos visto con múltiples colaboraciones. El tema que le daba título, y nosotros continuamos ya preparando la despedida. Eumir Deodato, y el que suena como cantante es Al Jarreau, también desgraciadamente un desaparecido Double Face. Una delicia. You're the kind of girl that makes a man recall what mama say. Johnny, don't you break no heart, no time. You need that heart to walk away. We were kissing, weaving, willow listening, as we talked about your yesterday. We were trying so hard to keep from crying, so we spent the night in a bright hot cave. Analyze what's been happening here, and I lose my mind in your eyes, make me crazy. Always like Mona Lisa smiling, but you got another face. Double feature, double creature, double feature. Thought that you save the day. Double do ya, double fool ya, hallelujah. Yes, I love ya, I love ya, double face. Double feature, double creature, battle teacher. Thought you could save the day. Double do ya, double fool ya, hallelujah. Yes, I love ya. What's been happening here? And I lose my mind in your. Double Face. En el año 2010 lanzaron este disco, que es un single. El teclista Umiro Diodato, con el pedazo de saxofonista All Your Own. A que suene bien. Aquí escuchamos todos los programas antes, a ver qué tal quedan. Y si hay algo que no me cuadra, pues lo cambio de lugar. Y lo compongo de nuevo. Una pena interrumpir este magnífico solo de All Ya Rock. Pero bueno, el tiempo lo perdona y tenemos que continuar. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Batería californiano Jeffrey B. Shuttles, de su álbum Time to Shuttle Down. Una delicia. Este tema se llama Cheetah. Cheetah son esos animales muy parecidos al guepardo, o no sé si cheetah es el nombre que le dan los ingleses al guepardo, pero bueno, por ahí van los tiros. De Cheetah es el tema que estás escuchando, que se refiere precisamente a eso. Jeffrey B. Shuttles. Una delicia. Ya he escuchado algunos temas que tengo propuesto de este mismo álbum y es impresionante. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Pues en cuanto ya esté tocando sus últimos compases. La música de Shaz, un pedazo también del multiinstrumentista francés. Pues nada, ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de este tiempo de música, este tiempo de radio. Lo que escuchas, Chez Hermosa María, aunque el intérprete es francés, que esto pues que escuchas es español. Un tema que me encanta también, suena muy bien, muy bien. Y nada, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo de buena música. Esperemos que tú también pues la catalogues de esta forma. Y te esperamos en la próxima entrega. Ya sabes que puedes escuchar la programación general de RadioEsperantia.com. Ahí mismo, entras, tienes varios reproductores. Por web, para móviles, por donde quieras. Si quieres escucharte todos los podcasts, pues tienes ahí un enlace y puedes ahí escucharlos todos, del principio hasta el final. Creo que 728. Y nada, que nos vamos con la banda eléctrica de Chic Corea, con Chic Corea, Joe Patitucci, me acuerdo al final de quién era el bajista, Frank Campbell a la guitarra, John Marienthal, Eric Marienthal al bajo, no, al saxo, perdona, y a la batería Dave Weckl. Esto era el de Eye of the Beholder, el ojo del espectador, de la espectadora en este caso, porque había una chica ahí como una poseída. Y Trans Dance. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra, realización y presentación. Nos vemos en la próxima y sobre todo, pues nada, que te agradecemos que estés ahí. Bye bye, hasta la próxima.